Posi, posi, posi, para mi posi, posición. Todavía con Abeto, girl, ojo, me echas el ayunce. Mi tele, bitch, hey, chum. Yo le quiero montarse la nueva.